ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos, no importa si se nos ataca o se nos alaba, no importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra, ser con los otros y otras, apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando, todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, bienvenidos una vez más acá a su versión sonora, este espacio de música, de resistencia para todos ustedes. Hoy lunes 19 de septiembre, bueno, pues les tenemos un programita especial acá en cabina. Pues ya nos están acompañando un par de compañeras brigadistas que asistieron este 20, el 27, estuvieron presentes allá del 27 al 2 de septiembre, allá las comunidades zapatistas, se armó una brigada en solidaridad con las comunidades zapatistas. Y bueno, acá tenemos a un par de compañeras, a la compañera Isabel y a la compañera Nité, si gustan saludar a toda la banda. Hola la banda, buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con todos ustedes y pues aquí lista para platicar. Hola banda, buenas tardes, pues espero que tengamos un rato chido. Así es, pues acá las compañeras nos estarán platicando sobre pues el cotorreo, cómo vivieron la experiencia allá en las comunidades zapatistas. Ellas en particular estuvieron en la ruta número 2 de Noventí, que cubrió pues varias comunidades. La primera fue San Marcos Avilés, se siguieron con Tentí. Y bueno, en el auditorio, ahí en el Caracol Ventigo, estuvieron presentes compañeros de las Mercedes y de Crustón, de ahí de Tenajapa. Y pues bueno, es lo que vamos a estar cotorreando en este programita. Además estaremos aventando algo de música, música pues alusiva, zapatista. Por ahí les tenemos, y ya, si quieren pedir algo en particular aquí las compañeras o los compas que nos están escuchando, pues bueno, que de una vez vayan armando sus peticiones. Recuerden que tenemos nuestros canales de comunicación y acá se los dejamos. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Pues bueno, antes de empezar a cotorrear aquí con los compañeros, vamos a escuchar esta primer rolita, algo a cargo de Arturo Mesa. Este disco que viene de este disco de la Dignidad Rebelde. Y pues bueno, ahorita retornamos. Recuerden, están en su versión sonora. Les habla Les Carlos. Y pues saludos a todos. Thank you.

Es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. www.regeneracionradio.org. Bueno, ya regresamos acá a su versión sonora. Y bueno, como les decíamos, vamos a estar cotorreando sobre esta... Bueno, que tenemos presentes a un par de brigadistas que anduvieron por allá en Chiapas, en las comunidades zapatistas, en esta brigada en solidaridad y observación con las comunidades zapatistas, que se armó del 27 de agosto al 2 de septiembre. Ahí, bueno, se desarrollaron trabajos de observación y de documentación de las agresiones a los compañeros bases de apoyo zapatistas, que también pues están luchando día con día en la construcción de su autonomía. En esta brigada participaron 57 brigadistas de diferentes partes del país, como Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit, Guadalajara, Oaxaca, Distrito Federal, Chiapas, Colima, Estado de México, y también Compas del Mundo, que se llegaron desde Argentina, Brasil, Polonia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y España. El contexto en el que se realizó estos trabajos pues fueron muy difíciles, ya que en últimos días pues se ha agudizado la guerra contra las comunidades zapatistas ahí en Chiapas. La represión y el hostigamiento pues ha ido en aumento, y bueno, las agresiones van dirigidas contra el avance de la autonomía de los compañeros zapatistas. Tal es el caso, bueno, de San Marcos Avilés, en donde la lucha por la autonomía a través de la educación pues trajo consigo agresiones y desplazamientos de los compañeros bases de apoyo de esa comunidad por parte de grupos ligados a los partidos políticos que están en desacuerdo con las prácticas de autonomía de las y los compañeros en resistencia. La guerra en contra de los municipios autónomos rebeldes en Chiapas, zapatistas, se lleva a través de grupos de choque con paramilitares, además mediante los medios de desinformación, la policía estatal, municipal y federal, y bueno, con el consentimiento de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos. Las tierras por las que están resistiendo en estos momentos los compañeros son los que se recuperaron tras el levantamiento de 1994, que bueno, esta recuperación de tierras ha sido el corazón de la resistencia zapatista, es decir, la base de autonomía zapatista, de la salud, de la educación, la comunicación, la agroecología, y que bueno, día a día luchan y resisten y viven por mantenerlas. Pues bueno, nuevamente, bienvenidos compañeros, compañeras, compañeritas, y pues bueno, ahora sí que los micrófonos están abiertos. Quisiera que nos platicaran sobre esta experiencia que tuvieron allá en las comunidades zapatistas, en particular en que cayeron en Oventic, que bueno, pues ahora sí que tenemos tiempo, un poquito, una hora y media para platicar, que nos platiquen de todo lo que vieron por allá, y pues bueno, adelante. Bueno, además de ir a recolectar información y difundirla, creo que también fue muy importante nuestra presencia para decirle a los compañeros y compañeras bases de apoyo que no están solos. Que aunque estemos a lo mejor a muchos kilómetros de distancia, la lucha zapatista está en viva en todos los estados de la República Mexicana. Pues para mí en lo personal fue una experiencia muy fuerte, pero creo que fue una experiencia única en la vida. Salí una vez más encantada del proyecto autónomo, pero también con mucho miedo de la nueva o de la contrainsurgencia que está manejando el gobierno, porque ya no es solo ir contra los adultos, sino también contra los niños. Pues sí, bueno, mencionar también que esta caravana se dio en el contexto también de una convocatoria de la Red contra la Represión y Solidaridad, que es una red que a nivel nacional e internacional que se fundó, ya lleva 2-3 años fundada, y en ella se conforman varios colectivos y organizaciones de la otra campaña a nivel nacional e internacional. Entonces sí es muy importante como que mencionar este asunto. Y bueno, y también mencionar que el compañero es Carlos, aquí de locutor. Él también fue asistente a la caravana, fue brigadista y tiene la información pues de mano directa, ¿no? En cuanto a nuestra brigada, bueno, la brigada, como ya se mencionó, fue del 27 de agosto al 2 de septiembre y se dividió en 4 rutas para visitar 4 caracoles. La primera ruta fue para visitar el caracol de Morelia, creo. Nosotros, ruta 2, fue para visitar el caracol de Oventic, en el municipio de San Andrés, Acanchén de los Pobres, autónomo, oficial San Andrés, La Rainsal. La tercera ruta fue al caracol de La Garrucha y la cuarta ruta fue al caracol de Realidad. Ahí sí no me pregunten los municipios oficiales porque no me los sé todos. Pero bueno, en esta brigada nos dividimos más o menos entre 12 y 17 personas de distintos países y estados. Y bueno, como ya dijo el compa Carlos, pues fuimos nosotros, estamos aquí, vamos a hablar más sobre información de la ruta Oventic. Y bueno, mencionar que la primera comunidad que visitamos fue la de San Marcos Avilés. Efectivamente, que San Marcos Avilés, yo creo que aquí nos vamos a tardar un ratito en describir la situación de San Marcos, porque San Marcos tiene un antecedente muy, muy grave, en el sentido de que, bueno, en general mencionar que todas las comunidades indígenas zapatistas han estado padeciendo represión, acoso, acoso y amenazas de paramilitares, detenciones, arrestos, secuestros, prácticamente desde su levantamiento en 1994. Entonces, si a esa nos vamos, la historia del zapatismo a hoy en día, bueno, y particularizándolo en el caso de San Marcos Avilés, fue en agosto del 2010, sí, ¿verdad? En agosto de 2010, cuando sufrieron un desalojo, ¿no? ¿Qué quiere decir un desalojo? Un desalojo que lo anteceden amenazas, y hostigamientos de la misma comunidad de San Marcos Avilés, pero que no son bases de apoyo zapatista. O sea, en un poblado, en un municipio oficial, se crean la comunidad autónoma, o en esa misma comunidad, mejor dicho, viven habitantes, bases de apoyo zapatista. O sea que en una misma población hay zapatistas y no zapatistas. Ese es el caso de San Marcos Avilés. El proyecto avanza, los compas están trabajando en el fortalecimiento de su autonomía, pero justamente el caso que nosotros detectamos ahora que fuimos a esta brigada es que es precisamente el pretexto de instaurar la educación autónoma, que fue a partir de un decreto la Comandancia General del STLN en agosto de ese mismo año, en agosto también, manda una convocatoria a todas las comunidades indígenas zapatistas, a los caracoles, para que se abran en todas las comunidades zapatistas escuelas primarias de educación autónoma. Entonces es a partir de este momento que se empieza a dar un hostigamiento a las bases de apoyo de San Marcos Avilés. ¿Cómo es esto? Bueno, pues los empiezan a amenazar de que ya deje la autonomía, de que ya no sean zapatistas, los citan, los arrestan. De ahí, por ejemplo, mandaron a llamar al maestro de la comunidad con el pretexto de hablar de un tema y bueno, de la comunidad, y nada, que lo arrestan y ahí lo tienen casi un día completo. Y lo obligan a querer firmar un documento en el cual diga que ya no pertenece o que abandone el movimiento zapatista. Él se niega, lo tienen secuestrado, lo torturan psicológicamente, lo amenazan con groserías, con todo. Y le quieren cobrar una cantidad de dinero para dejarlo libre, pero el compañero, siempre firme a su principio y a pertenecer al movimiento zapatista, dice que en él, ¿no? Él no va a renunciar a lo que él pertenece. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo son los ataques. Otra manera de cómo atacan a las comunidades es robándoles sus animales, robándoles su siembra, destruyéndoles sus sembradíos, amenazando a las mujeres que van por los caminos de que las van a violar, agrediendo a los niños, insultándolos, que ya dejen el movimiento zapatista, que les van a quitar sus tierras. Entonces siempre es un acoso constante, todos los días, de varias personas que en realidad, para mí, desde mi punto de vista, creo que son paramilitares disfrazados de pobladores. O sea, es gente asesorada, si no pagada, al menos asesorada por instancias de estatales, municipales y también federales, que vienen desde arriba con la instrucción de hacer este acoso hacia las comunidades, ¿no? Así arengan a la población diciéndoles pues que ya el zapatismo no existe, porque eso es importante mencionar. Les dicen a la gente que ya los zapatistas no tienen fuerza y que por eso se vale, y que chin chin, hay que quitarle su tierra a los compas, ¿no? Entonces, el año pasado se dio un desalojo de la comunidad de San Marcos Avilés. ¿Y qué significa este desalojo? Pues es correrlos de su tierra. Llegan cientos de personas con armas, con palos, llegan a sacar a los... O sea, imagínense la escena, ustedes en su casa, en su tierra, que lleguen cientos de personas con armas, palos, machetes, a correrlos de su tierra, a correrlos de su casa, porque si no los matan y los mandan al monte. Y ahí se pasan 33 días, sin agua, sin comida, sin techo, sin nada con qué taparse. Fueron 177 personas desalojadas, en su mayoría mujeres y niños. O sea, los niños sin nada que comer. Es increíble, cuando describían la situación, el dolor reflejado en el rostro, el dolor reflejado en el corazón, nada más de recordar esa situación. Y bueno, igual para seguir, quisiera seguir abundando en esto, pero para dar palabra a los compas y también que me corten cuando sea necesario. Pero esto es un desalojo, y eso pasó en San Marcos Avilés, y a la fecha San Marcos Avilés, todavía a la fecha, está padeciendo los costos de ese desalojo, porque sus tierras siguen ocupadas, siguen usurpadas por estas personas que se afilian. Eso es muy importante decirlo, que son afiliadas a distintos partidos políticos, del PRI, del PRD y sobre todo del Verde Ecologista de México. Entonces, imagínense ustedes, los partidos, para qué sirven, a quién avalan, y se hacen caso omiso los dirigentes de los partidos, y hacen como que no pasa nada, así convirtiéndose evidentemente en cómplices de estas situaciones. Y eso es más o menos lo que pasó en San Marcos Avilés, más o menos, y es lo que fuimos a ver, a constatar, a recoger. ¿Sigo? Y bueno, y fuimos a recoger esa información, y bueno, con mucha tristeza darnos cuenta de la situación en la que están ahorita, pero también, al mismo tiempo que vemos tanto dolor y sufrimiento, salimos también con mucha fuerza, porque a pesar de todo el dolor y todo el sufrimiento padecido, los compañeros siempre dicen, vamos a seguir resistiendo. Y aquí vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto autónomo zapatista. Y bueno, nuestra tarea era decir ahí, aquí estamos, compas, no están solos. Pues de San Marcos es importante mencionar que es una comunidad joven, como dijo la compañera, la mayoría son niños y niños. De cuando se fue la brigada de San Marcos, los niños seguían sin educación. Eso quiere decir que la escuela sigue cerrada y los compañeros siguen recibiendo amenazas a diario. San Marcos se encuentra en una situación precaria, pues sus tierras siguen en manos de los agresores. la poca milpa que tienen se la queman o no las dejan ir a trabajar hasta que se pudra. Así, bueno, es importante señalar de estas que fue el 9 de septiembre del 2010, más o menos a las 2 de la mañana, que los compañeros de bases de apoyo del EZLN fueron desalojados y que, bueno, los fueron desplazados hacia la comunidad de Guadalupe Picoté y bueno, en ese lugar, y bueno, en condiciones de extrema precariedad, pues dieron a luz pues dos mujeres bases de apoyo. Bueno, el desprecio llegó a tales grados que las personas de la comunidad de Picoté, miembros de los partidos, les negaron agua, comida y cobijas. Y bueno, en estas condiciones los niños, los chiquitines son los más afectados. Después de un mes y tres días de estar en un campamento, pues no en sus tierras, ya que fueron desalojados, el 12 de octubre regresaron pues los compañeros del campamento desplazados. Tras recibir indicaciones, pues fueron acompañados por la Junta de Buen Gobierno de Oventic, además de observadores del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiva, y demás bases de apoyo solidarias hasta las puertas del hogar. Y bueno, tras este regreso se encontraron con el robo total de sus casas, le robaron maíz, le robaron frijol, instrumentos de música, animales como puercos, gallinas, elotes de la milpa. Rompieron y robaron los alambres de los terrenos bases de apoyo del EZLN. Y bueno, también mataron a los caballos, tumbaron varias hectáreas de cañas de azúcar y platanares. Bueno, han quemado varios terrenos de siembra. Eso fue el saldo del desalojo. Es decir, se fueron y al regreso no encontraron más que sus humildes viviendas de madera levantadas. En su interior ya no había nada. Y bueno, como dice la compañera, esto agudiza las condiciones de los compañeros, ¿no? Porque no tienen que comer, no tienen muchas veces con qué cubrirse el frío. Y bueno, la desnutrición se nota ahí con los chiquitines, ¿no? Muy, muy, muy pequeños, y además que no tienen buena alimentación, pues vienen muchas enfermedades, ¿no? Catarros, vienen gripas, vienen moquillos, que siempre andan enfermos. Y de por sí, pues las condiciones en la montaña, frías, de lluvia, esas son las condiciones allá, ¿no? O sea que sí se las ven duras, pues, porque bueno, allá pudimos constatar, sí, pues las condiciones, ¿no? Humildes en las que viven. Sí. Pues un humilde tazón de poco arroz con poco frijoles, porque pues no mucho tienen para ellos, para comer ellos, ¿no? Imagínate llegar de fuera, 12 compañeros, pues bueno, compartirles todavía lo poco que tienen, pues ahí es también nos da muestra de la dignidad y de la grandeza de los compañeros, ¿no? Sí, sí, definitivamente eso fue parte del impacto. Yo creo, todos mis compañeros brigadistas, los 12 que fuimos, fue muy fuerte estar en San Marcos, porque pues a pesar de la pobreza, de la miseria, como ellos mismos dicen, es importante esto señalar, de que a pesar de que ya tienen casi un año de regreso en la comunidad, no tienen con qué alimentarse porque sus tierras están ocupadas por estos agresores. O sea, no pueden sembrar, no pueden cosechar, no pueden comer. Entonces el agua, pues también, si están asediados por estos partidistas, pues no se pueden acercar fácilmente al agua. Es importante también porque los niños, como ya mencionó la compañera, hay muchos niños, muchas mujeres, y pues tienen que alimentarse, y con estas condiciones la talla y el peso de los niños es sumamente baja. Es muy preocupante, y creo que mencionar, que también es importante decirlo, que lo más impactante de esta visita fue que nos enteramos de la muerte de la pequeña, una compañerita base de apoyo, María Ignacia. María Ignacia murió por una calentura. Venir a platicar aquí también que nos encontramos con una especie como de epidemia de calenturas, que cuando fuimos y a la fecha no sabíamos todavía a razón de que eran todas estas calenturas, que no nada más era en la comunidad de San Marcos Avilés con los compas, sino que estaba en toda la comunidad, es decir, con zapatistas y no zapatistas. Entonces, y a la fecha no nos enteramos de qué era lo que causaba estas calenturas. Pero señalar que la pequeña María Ignacia murió por una calentura, imagínense, en el siglo XXI, una pequeña muriendo de calentura. O sea, eso es increíble. No puede ser. Parece ser que fue por salmonela, es decir, que una enfermedad curable, salmonela o tifoidea, estamos seguros de eso, pero son enfermedades curables. Y que una enfermedad no la aguante, no se pueda atender, es indignante, ¿no? Para la humanidad entera, no solo para nosotros como México. Entonces la niña murió porque no tenía defensas con que aguantar una enfermedad de esa, y porque sus clínicas, porque las comunidades tienen su clínica, no pueden, así, porque están ocupadas, porque el medicamento no llega. Entonces es una situación que está de injusticia, que está generando la misma ocupación, que no pueden avanzar estos compañeros bases de apoyo. No los dejan avanzar. ¿Por qué? Porque el gobierno no los deja avanzar. Y esto también hay que decirlo, aunque sean que digan, son partidistas y tenemos los nombres, y puedes ahí por ahí, Carlos, luego decir los nombres de los agresores, de gente que está agrediendo, que están afiliadas a los partidos, pero en realidad son de órdenes de más arriba. Porque el gobierno de Juan Sabines, el gobernador del estado de Chiapas, sabe perfectamente lo que está pasando con los compañeros bases de apoyo. ¿Y qué hacen? Guardan silencio, callan, o sea, son cómplices de lo que está pasando. Todo lo que pase ahí, las muertes, los desalojos, las represiones, son con el consentimiento y el conocimiento del gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines. Y también tiene responsabilidad el presidente manchado de sangre, Felipe Calderón Hinojosa. Este presidente que tenemos, ilegítimo, asesino, ese tiene responsabilidad también. Y eso también hay que decirlo, es muy importante, porque ellos son los que saben lo que está pasando y lo permiten. Así es. Bueno, vamos a hacer un primer corte aquí, vamos a mandar un par de rolitas para seguirle entrando con este tema en San Marcos Avilés. Y pues bueno, vamos a escuchar esta rolita de Fermín Muguruza. La rolita se llama Brigadistac. Y bueno, aquí para todos estos compañeros brigadistas que fueron a esta caravana, esta brigada en solidaridad con las comunidades zapatistas. Y enseguida escucharemos la rolita de León Chávez Teixeiro, que se titula Los Zapatistas. Bueno, ahora retornamos. Recuerden, están escuchando su versión sonora a través de Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Entenderás. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Y si tasunar en memoria, hoy haré en Peggy Saitaria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egimena, piztu egiten duen azarean, eramaten gure izarran. Aparato erruiduak, engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotura, zamurtasuna eta zerrezpegunea. Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos, arriba los que lucha, brigadista para dos. Juanita, los soldados de Canranza, el cerro de la Escamela, blanqueables zapatistas, en un cementerio de antenas, quedaron mis compañeros con la sangre sacudida. El sol en el trasero, y mientras su noticiero nos junta de las delicias, ajá, que pasamos por acá. Viene andando desde atrás. Hombre mar viene andando desde atrás. de Navojoa, rumbo a la realidad. Camino de Navojoa, rumbo a la libertad. Llegaron los zapatistas con el sobre de un sombrero. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Ya retornamos acá a Regeneración Radio. Están escuchando su versión sonora y bueno, estamos cotorreando sobre San Marcos Avilés, esta comunidad, esta primer comunidad que fue visitada por los brigadistas de la ruta número 2, que desarmó esta brigada en solidaridad y de observación con las comunidades zapatistas. Pues bueno, estamos hablando sobre los ataques que reciben esos compañeros. Y bueno, es importante decir que existe una persona identificada como ex policía del municipio de Chilón, que es el que suministra las armas de fuego a los agresores en la comunidad de San Marcos Avilés. Que bueno, estas personas hostiles han puesto en venta las tierras que le robaron a los compañeros, bases de apoyo. Y bueno, se dicen los compas zapatistas que el precio por cada tierra, por cada hectárea, es de 14,000 pesos. Que bueno, han acordado utilizar el dinero para adquirir nuevas armas, para utilizarlas contra las comunidades zapatistas. Y bueno, aquí nos ha mencionado, como bueno, ya la compañera Nicté lo dijo, que funciona como un grupo paramilitar. Yo más bien diría que es un grupo paramilitar, ¿no? Porque hay un grupo armado de 30 personas que cuenta con diversas armas, calibre 30-30, 38, 22, pistolas 38, automáticas, semiautomáticas, escopetas calibre 12. Que bueno, también está identificado el líder del grupo armado, que lleva el nombre de Lorenzo Ruiz Gómez. Que bueno, es importante señalar que este grupo hostiga, amenaza, roba y desplaza a las bases de apoyo zapatista, que actúan como grupo paramilitar en este contexto de contrainsurgencia contra las bases de apoyo zapatistas. Pues portan armas de distintos calibres y además amenazan, en varias veces ya han amenazado con tomar a las mujeres zapatistas como botín de guerra. Y pues bueno, todos sin excepción, desde hombres, mujeres, niños y niñas, pues pudimos constatar que viven en un estado constante de angustia, de miedo, pero de firmeza en su lucha, que también se refleja en un estado de ánimo tenso, ¿no? Llegamos y encontramos mucha tensión en esa comunidad. Sí, sobre todo la mirada de las personas, de los niños. Creo que una de las violencias que no se ve es que estos niños, al no poder ir a la escuela, se quedan todo el tiempo en su casa, con la mamá, las mujeres, generalmente los chicos se van con los papás a la milpa. Estos niños no están siendo niños. Estos niños dejan de jugar, ya no pueden andar solos por su comunidad. Yo creo que es bien triste porque San Marcos, antes de esto, era una comunidad donde existían bases de apoyo zapatistas y no zapatistas y convivían de una manera pacífica. Entonces, además de todos estos problemas, es el quiebre de la comunidad. A mí me impresionó, es increíble ver el discurso del gobierno de progreso, de vivir mejor. Todos sus programas de ayuda, el Seguro Popular, todos los programas de apoyo. Y en esta otra contraparte tenemos niños en pleno siglo XXI con avances médicos muriéndose por una simple calentura. Yo cerraría diciendo que a pesar de todo, los compañeros y compañeras de San Marcos Áviles siguen de pie, con la mirada firme, con la dignidad que los caracteriza, con la fuerza que tienen, sin dar un paso atrás, están conscientes que van a seguir en esta lucha, pase lo que pase. Bueno, sí. Pues bueno, igual mencionar que explicar todo el proceso zapatista, el proceso en el que se encuentran ahorita de acoso y represión, es muy difícil, ¿no? Quisiéramos que toda la gente fuera a las comunidades, porque apenas yendo y viéndolo, pues mucha gente lo entendería o lo creería, ¿no? Pero bueno, la idea es precisamente eso de las brigadas, de que nosotros traer esa información y decirle a la gente lo que está pasando, porque lo que está pasando en Chiapas, como lo que está pasando en muchas partes de este país, son cosas que no salen en los pinches medios de desinformación como Televisa y TV Azteca y todos esos medios que están con el poder, que lo único que hacen es hacer del juego sucio a todos estos ladrones y delincuentes criminales de cuello blanco. Entonces, entender la problemática zapatista es de verdad muy complicado, pero los invito a toda la chaviza, a todos los que nos están escuchando, sobre todo a los jóvenes, que se enteren de lo que está pasando, de cómo es el movimiento zapatista, de qué historia ha tenido el movimiento para entender lo que ahora sucede. Porque, por ejemplo, ¿qué es un paramilitar? Los ataques paramilitares. Yo no tengo una definición de diccionario, pero entiendo que son civiles son militares disfrazados de civiles, porque son personas entrenadas de forma militar, saben manejar armas, tienen estrategias de ataque y son pagadas o auspiciadas por los malos gobiernos para atacar, precisamente destruir iniciativas de organización autónoma, iniciativas de organización campesina. O sea, el paramilitarismo en México, como en el mundo, se ha utilizado de toda la vida, ¿no? Es una manera que el gobierno mexicano siempre ha tenido para destruir cualquier iniciativa de desarrollo autónomo, cualquiera cosa que estorbe al proceso de desarrollo del sistema capitalista o el sistema de gobierno. Entonces, estos paramilitares eso hacen, que ayudados por los partidos políticos, o sea, se afilian a los partidos políticos, les pagan los malos gobiernos para que amenacen, intimiden a la gente, a la población indígena de esas comunidades, o para hacerles exacerbar las diferencias que hay entre los pueblos, ¿no? Y también mercan lo terrible de este asunto, de cómo trabaja el mal gobierno para que los compas indígenas se peleen entre ellos. Lo hacen por medio de manejar la miseria, mercando con la miseria y la pobreza de los compañeros, de los pueblos indígenas en México. ¿Por qué? Porque esos programas, por ejemplo, en Chiapas es muy famoso el tal programa de ciudades rurales, que no es otra cosa de que para que entren en categorías de que ya están avanzando, de que ya Chiapas no está en la pobreza, van y les ponen una lámina que no esté rota nada más, porque igual siguen siendo de lámina o de palma sus casas, o les ponen cemento al piso, y ya con eso pasan los índices de desarrollo, y ya con eso dicen que en Chiapas no hay pobreza, con ponerles piso. Y eso no se vale, porque la miseria sigue siendo la misma. La misma miseria y juegan con darles poquitos recursos, porque ni se crean que es mucho dinero. Les dan miserias de recursos de dinero y con eso así dividen a la población. Mira, yo te doy este dinero, pero pues tú, mira, aquí estos compañeros zapatistas no quieren entrarle al programa, pues éntrale tú, mira, yo te voy a dar dinero, mira, ellos son tus enemigos. Es una manera muy terrible cómo actúan estos movimientos paramilitares. Y aparte, pues bueno, la amenaza, el hostigamiento, los encarcelan, los torturan, o sea, y todo eso, nada sale en las noticias, ¿no? Entonces, bueno, y un poco para hablar, terminar también lo de Ignacia, que ese día nos enteramos de su muerte, una muerte lamentable, saber que los niños crecen con muchas carencias. Pero bueno, también describir un poco que después de esa noticia fuerte, de esa asamblea que tuvimos con la comunidad, estaba muy triste, muy dolida. Tuvimos una actividad con los niños que nos volvió a retomar fuerzas, nos volvió a agarrarnos todos de la esperanza que significa el movimiento indígena zapatista. Y los niños dibujaron la situación que está pasando. Generalmente los niños, principalmente los niños, dibujaron las agresiones. Y bueno, se pueden echar goles aquí. Los invito a visitar la página de Sexta para Ninos, pues así sin ñ, ninos.blogspot.com. Ahí van a encontrar fotografías de los dibujos de los niños que hicieron en San Marcos Avilés, cómo los niños dibujaron las agresiones hacia sus casas y cómo las niñas dibujaron flores, árboles, montañas, arcoíris, ¿no? Lleno de color, eso también sería como interesante y es muy bello. Fue muy bello estar ahí, constatar la fortaleza y la esperanza renacida y guardada por estos pequeños guardiantes que son los niños y niñas zapatistas, ¿no? Por ello es la apuesta, por ellos fuimos y por ello la otra campaña nacional, internacional, estamos en lucha, porque no nada más nosotros, porque nuestro color de piel es distinto, porque no somos indígenas. Bueno, yo creo que todos los mexicanos somos indígenas de por sí, porque aunque lo nieguen, todos llevamos sangre indígena, aunque sea una pequeña parte. Así que aquí en este país todos somos indígenas. ¡Qué orgullo! Y con mucho orgullo lo decimos. Así que la lucha de los compas zapatistas es también para todos los mestizos y para toda la gente de la otra campaña nacional e internacional, porque también hay compas zapatistas alrededor del mundo y ellos se asumen, se identifican con el movimiento como zapatistas. Hay una frase que nos dice todos somos barcos, todos somos los, si tocan a uno, nos tocan a todos. Si tocan a nuestros compas de San Marcos, a un compa de las bases de apoyo, es como si no lo hicieran a nosotros. Por eso estamos aquí, hacemos lo que podemos difundiendo por lo pronto lo que tenemos, lo que está pasando por allá, y nos sentimos y somos zapatistas también, aunque evidentemente no estamos pasando por la situación tan difícil que ellos están viviendo. Y pues bueno, pues yo nada más retomar un poco, creo que, o más bien, los niños son el futuro del movimiento. Están los niños zapatistas, el futuro de su movimiento. Yo tengo una anécdota que no fue en la comunidad San Marcos, pero para que vean que los niños desde chiquitos toman su posición como zapatistas y en contra del mal gobierno. Estuve en verano en alguna otra comunidad y en ese tiempo que estuvimos pasó un camión de soldados aventándole a los niños zapatistas dulces. Los niños zapatistas, pues un dulce para un niño de 5 o 6 años que no tienen comida, pues es algo que hasta yo me hubiera comido la paleta. Pues los niños zapatistas recogieron los dulces y se las regresaron a los soldados. Yo creo que eso muestra cómo ellos maman el movimiento y desde chiquitos están en la lucha y están conscientes de que es la manera de buscar, como dirían todos, un mundo en donde quepan muchos mundos y en donde se respeten sus derechos, como pues los de todos los demás. Bueno, y lo que está diciendo ahorita Isabel, creo que es bien importante, porque hace rato hablábamos de que es muy triste ver las condiciones en las que están los niños y niñas y las mujeres, pero esta situación, aparte de triste, es grave porque se están violentando derechos humanos fundamentales. Esto también es importante decirlo, no porque son indígenas, en este país racista que somos, no tienen derechos. Todos, sin excepción, todo mundo, indígenas y no indígenas, hombres, mujeres, niños y niñas, tenemos derechos firmados por nuestro país y avalados a nivel nacional e internacional. Entonces, estas cosas de que una niña se muera por calentura o que los niños no tengan acceso a educación, que no puedan ir a la escuela porque tienen tomada su escuela. En San Marcos Avilés les dijimos que por eso inició todo, y en las otras comunidades también, por la instauración del proyecto autonómico zapatista de educación autónoma. Bueno, eso es quitarle un derecho a los niños y niñas. Los niños, todos los niños y niñas tienen derecho a la educación y también tienen derecho a la salud. Que no haya médico, que no tengan acceso a medicamento, a médico, atención médica, es también, les están violentando un derecho. Y ni qué decir de la alimentación. No pueden, no está, ¿qué comen los compas? Comen arroz, si bien les va, y frijoles unos poquitos, tortilla dura. Eso fue lo que comimos, y con mucha dignidad y con mucha grandeza de corazón nos ofrecieron lo poco que tenían. Era un manjar haber comido eso, porque era lo único que tenían. Y eso es lo que comen los compas zapatistas. No ese día, lo comen todos los malditos días, comen eso. Y eso no es justo, porque nosotros de vez en cuando podemos comer carne y comer otras cosas, pero no se vale que en ningún rincón de este país y de este mundo los niños no puedan comer un pedazo de carne, un vaso de leche. Por eso los niños, un niño de 5 años tiene la talla y el peso de un niño de 2. Y eso no se puede permitir. Y eso existe, chavos, eso existe en este país, pa que lo crean, para que lo vean. Luego métanse esas páginas, averigüen, infórmense. En este país, en este mundo del siglo XXI, del gran capital, de tele, de alta tecnología, de avances, de la medicina, eso pasa todavía en este país. Y eso es algo que no, que debemos de parar, que no debemos permitir. Todos ustedes que están estudiando, que están viendo cómo pasa el mundo frente de sus ojos, deben decir no a esas cosas. Por más que el mal gobierno, por más que el capital nos quiera comprar, debemos negarnos a eso, debemos resistir a esa compra de mentes y de espíritus. Debemos luchar por nuestros hermanos indígenas, por nuestros prójimos, porque este mundo sea más justo. Sean o no zapatistas, tenemos que luchar por un mundo donde quepan muchos mundos y donde los derechos sean para todos y todas. Así es, y bueno, solamente para, como para puntualizar, muchas gracias al compañero Héctor Cerezo, que nos envió algo de información sobre el paramilitarismo, y que bueno, viene en este documento, en el informe Saldos de la Represión en México 2009-2010, una guerra contra el pueblo, que bueno, dice que la estrategia paramilitar o paramilitarismo es una parte de la guerra, es la parte que va de lo legal, una parte que desde las sombras intenta construir una estrategia de legitimidad social, construyendo un discurso patriotero de limpieza o saneamiento social y político, que intenta generar una base social que apruebe atrocidades, actos de terror y muerte. La estrategia paramilitar es una parte de la guerra que afecta a todos los ámbitos de la vida social, económica y política. Una estrategia efectiva por el uso del terror ilegal, independiente del Estado a los ojos de la sociedad y con un objetivo claro: ser el soporte del Estado en el desarrollo de una política de guerra contra insurgente y de control social. El paramilitarismo pretende ser reconocido como un actor independiente del Estado, con el fin de eximirlo de su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que comete, así como mantener impunes a todos los actores que los financian, asesoran y se benefician de las acciones paramilitares, a la vez que mantiene vigente la política de control social a través del terror. Pues bueno, ahí ya quedó pues ampliamente definido este término de paramilitarismo. Y pues bueno, ahora sí, muchas gracias de nuevo a este compañero de Comité Cerezo, y ahora vamos a irnos a escuchar un par de rolitas. Vamos a escuchar algo de Fernando Medina, El Ictus, se llama El Abedul, y pues bueno, además de otra que ahorita les aventamos, no sabemos todavía cuál, a lo mejor un corrido de los insurgentes zapatistas. Pero bueno, ahorita retornamos. Recuerden, están escuchando su versión sonora a través de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder.

Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Así es, bueno, ya regresamos acá a su versión sonora. Estamos cotorreando sobre esta brigada que partió el 27 de agosto y llegó a su fin el 2 de octubre. Septiembre. 2 de septiembre, es que ya se acerca, no se olvida, por eso. El 2 de septiembre se acabó esta brigada y bueno, aquí como ya han estado escuchando, este par de compañeras nos han estado hablando. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la comunidad de Tentic, que fue la segunda comunidad que la brigada de la ruta número 2 en Oventic visitó. Bueno, el municipio de Tentic se encuentra, o la comunidad de Tentic se encuentra en el municipio autónomo de San Andrés Sacanchem de los Pobres y en el municipio oficial de San Andrés La Rainsar. El problema de este municipio es que, una vez más, después del comunicado que mandó la Comandancia General del EZLN, los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista deciden abrir su escuela primaria autónoma. Crea una separación en la comunidad y los priistas de esa comunidad le cierran su escuelita autónoma. Al parecer, no recuerdo bien, creo que fueron 50 priistas los que llegaron una mañana a romper paredes y a ponerles cadenas y candados a las escuelas para que nuestros compañeros y compañeras no pudieran ingresar a las instalaciones. Al parecer, esta comunidad tenía acuerdos. O sea, los compañeros zapatistas y los compañeros no zapatistas tenían un acuerdo que cada uno iba a tener su escuela. Por alguna extraña razón, funcionó un ratito hasta que se dio una mañana... ¿Qué fecha fue? Bueno, la fecha. Perdón, la fecha no me acuerdo, pero bueno... pues terminaron con la escuela y pues los niños y niñas zapatistas no cuentan con su escuelita. Es importante señalar, entrar ya en tema, como que fue un tema que resaltó en todas las comunidades, en las cuatro comunidades o en los cuatro casos que vimos en este recorrido. Es bien importante destacar que el motivo que desencadenó los ataques más fuertes, por ejemplo el desalojo en San Marcos, el cerrar la escuela en Tentic, acosos en las familias de Crustón y en la comunidad de Las Mercedes, en el municipio de Tenejapa, en los cuatro casos, unos visitados y los otros dos que fueron testimonios de los compas de las familias que ahí viven, en los cuatro casos la chispa que generó estos ataques fue la instauración del proyecto autónomo zapatista. En este comunicado que ya dijo Isabel, que se lanzó en agosto del 2010 por parte de la Comandancia General del EZ, que es poner escuelas primarias en todas las comunidades. A partir de esta convocatoria, las comunidades dan aviso, porque antes las comunidades pues iban a la escuela oficial, algunas, no todas, las que no tenían escuela autónoma, pues iban a la escuela oficial. Pero una vez que se implementa la escuelita o se construye la escuelita autónoma, la gente o las bases de apoyo zapatistas van y dan aviso a la comunidad de que van a sacar a sus niños y niñas para que ya tengan su educación autónoma. Y esto es lo que ya no le gusta a la gente. Y empiezan con cuestiones como que no, que por qué te sales, no, que esa escuela no vale, no, que por qué divides a la comunidad. Y la respuesta de los compas pues siempre fue y ha sido, nosotros tenemos derecho a la educación autónoma. Y lo que también es muy importante decir es que la educación autónoma pueden ir no zapatistas también. O sea, ellos no niegan la entrada a niños no zapatistas. Y lo mismo sucede con el sistema de salud zapatista. En un hospital, una clínica, en las clínicas y hospitales autónomos, todos pueden entrar y atenderse. Ahí no ponen peros de que si eres zapatista o no zapatista, porque saben que los derechos son para todos. Entonces, en Tentic lo que sucede es que por haberse salido, le cierran la escuela, la encadenan, golpean las paredes y no permiten que los niños entren a tomar clases. El caso de Las Mercedes y la comunidad, Las Mercedes, por ejemplo, es una familia, bueno, son como tres familias que son bases de apoyo, que también pasa lo mismo, construyen su escuelita y cuando van a avisar que se van a salir de la escuela oficial, la comunidad empieza a agredirlos. Y aquí la agresión en Las Mercedes es que les cortan el agua a estas familias, les cortan la luz. Y en algunos casos les tienen una demanda judicial, o sea, de que con el pretexto diciendo mentiras, aparte diciendo que las familias zapatistas no están cumpliendo con sus labores comunitarias, agrarias. Se fueron al Tribunal Agrario en Tuxtla Gutiérrez a meter estas denuncias en contra de estas bases de apoyo, diciendo mentiras, que ellos no querían colaborar con los trabajos colectivos de la comunidad. Y esto es mentira porque los compas repiten una y otra vez, y así se ha hecho. Ellos siguen colaborando con las labores comunitarias, con las labores colectivas, pero con tal de que abandonen el proyecto zapatista, los amenazan con esta con esta demanda penal, pues ellos no han ido, se han defendido jurídicamente respondiendo que precisamente que todo esto es mentira, pero tienen el acoso encima de que les quieren, de que también tienen la amenaza de que también los quieren correr de sus casas. Y les digo, por ejemplo, que no tienen luz ni agua, cuando son propiedades incluso que pues ellos tienen papeles legales, porque en muchas comunidades zapatistas es cierto y así es, las tierras que tienen son recuperadas. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitaron las tierras a los caciques. Los caciques, los que explotaban a los campesinos y que desvienen del siglo pasado, bueno, en el levantamiento zapatista se recuperan estas tierras y esas tierras se reparten entre la gente que la trabaja, porque la tierra es de quien la trabaja, no de quien saca provecho de ella. Pero el caso, por ejemplo, de San Marcos Avilés es muy curioso, porque ellos, esta tierra no es recuperada, sino comprada. Desde hace muchos años incluso tienen papeles, y aún con papeles en la mano los desalojan de su tierra. O sea, eso es terrible. Ahora, el caso de Tentic es lo mismo. La escuela, la escuelita autónoma que ya se le cedió, esa fue cedida a través de, por medio de funcionarios, y hay papeles que demuestran que la escuela fue cedida para la educación autónoma. Y aún así les cierran la escuela. Entonces eso es terrible, que estén violentando derechos que legalmente, cosas que legalmente les pertenecen a los compas. ¿Querías decir algo? La fecha en la que se cerró la escuela autónoma primaria de Tentic fue el 10 de mayo del 2011. Y desde ahí los niños y niñas no han tenido clases, ¿no? No constan o no cuentan con el derecho a la educación. Bueno, y a lo mejor ya abarcar las otras comunidades, porque ya hablamos de Tentic y de la comunidad de Las Mercedes. Por ejemplo, en la comunidad de Crustón lo que pasa es que también a partir del anuncio de la educación autónoma, la manera como atacan a los compas bases de apoyo en la comunidad de Crustón es que, por ejemplo, si quieren salir del pueblo, les cierran los caminos, no los dejan salir de la comunidad. O que si quieren comprar productos, alimentos en las tiendas de los alrededores, se los niegan. O sea, sus mismos vecinos de toda la vida, que siempre han comprado ahí, ahora a partir de este proyecto, de que les dicen, nos queremos salir de la escuela, les niegan que puedan comprar. Entonces tienen que ir a lugares más lejos, y a veces ni pueden ir porque tampoco los dejan salir. Entonces están asediados por todos lados. Imagínense esta situación, imagínense ustedes cada quien en una situación como esta, ¿no? Y bueno, quisiera aprovechar para mencionar qué es la educación autónoma, que yo creo que lo mejor es una definición como difícil de hacer, pero por fortuna transcribimos un poco lo que los compas nos dijeron. Esto que voy a decir es lo que transcribimos de lo que nos explicaron la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Oventic. La Junta de Buen Gobierno son los que gobiernan esa zona que cubre Oventic. O sea, son las autoridades más altas dentro de las comunidades zapatistas. Bueno, me voy a permitir leer, dice, ¿qué enseña la educación autónoma?, se les preguntó. Se enseña la resistencia, cómo se trabaja, cómo se organiza la autonomía, el por qué el mal gobierno no quiere que el pueblo avance. Se enseña a cumplir lo que dice el pueblo, a darse cuenta que el mal gobierno miente, que no solo ellos avanzan o dicen que avanzan. Aprenden que los zapatistas, o sea, los niños y niñas, aprenden que los zapatistas sí pueden avanzar, que sí se puede avanzar, que sí se pueden gobernar los propios zapatistas. Cuesta mucho trabajo y sufrimiento, pero no se van a dejar, hay que seguir luchando, seguir avanzando como de por sí lo estamos haciendo. Y un poco la pregunta, ¿por qué es importante la educación autónoma?, se le preguntó a la Junta, y dijo, porque los indígenas tenemos derecho a las mejores educaciones, porque con la educación autónoma entendemos mejor nuestra vida, nuestra situación, para desarrollar nuestra lucha. Es importante para que nuestros niños y jóvenes conozcan el porqué de nuestra lucha, por qué viven en esta situación de pobreza, de miseria. Sabemos que las riquezas del país se las apropia el mal gobierno. Queremos que los niños entiendan el saqueo, las causas, que comprendan las causas de su propia vida. Bueno, pues esto es más o menos a grandes rasgos lo que es y significa la educación autónoma, que los niños y niñas zapatistas, como dijo mi compañera, le están mamando desde que nacen, le están viviendo y sobre todo le están ejerciendo. Entonces, por ellos es la apuesta, porque ustedes pueden ver también a las juntas de buen gobierno, es decir, a quienes conforman la junta, son jóvenes compas zapatistas que no rebasan, yo creo que los 25 años hay veces. Claro, hay compas mayores, pero hay autoridades bien, bien jóvenes, y eso nos da mucho orgullo verlo. Bueno, también es importante mencionar que las juntas de buen gobierno también están conformadas por mujeres. Dentro del proyecto zapatista, las mujeres están presentes. Bueno, desde el 94 o antes del 94, más bien, desde que empezó el movimiento, el EZLN, se le invitó a las mujeres a participar en el movimiento y las mujeres accedieron poniendo una ley revolucionaria de las mujeres. Y bueno, pues ahí poco a poco han estado avanzando en su proyecto. Ahora son participantes de los diferentes roles o proyectos que existen entre los compañeros. Hay proyectos de café, de artesanías, de tejido, de ropa. Hay muchos proyectos productivos en las comunidades indígenas zapatistas. Son promotoras de educación, son promotoras de salud y son miembros de las juntas de buen gobierno. Además de que, claro, son mamás, ¿no? Que eso ya es bastante trabajo. Bueno, perdón, y ya nada más, ahorita que estoy viendo unos apuntes que también saqué por aquí, que también los agresores que cerraron la escuela de Tentic, los agresores de la comunidad Las Mercedes y los agresores de Crustón, todos son pobladores afiliados a los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD y el Verde, que es que Ecologista de México. Esos partidos todos tienen responsabilidad en lo que está pasando. Bueno, ¿en qué no tienen responsabilidad? Pero con el cobijo de estos partidos es que hacen todas estas violaciones de derechos humanos y abusos hacia las comunidades zapatistas. Y bueno, no sé si empezara también a dar paso, como ya comentó también Isabel, los avances de la autonomía, ¿no? Que es como ya dijo, a pesar de todo este despojo, represión y ataques, a pesar de todo ello, los proyectos autónomos, el proceso de autonomía sigue avanzando. Tan es así que sigue avanzando, esto es terrible el contraste, ¿no? La muestra de que están avanzando es precisamente y lamentablemente los ataques que están teniendo. Porque demuestra que la educación autónoma avanza, que la salud, que los hospitales están creciendo en todas las comunidades, que los proyectos productivos de café, por ejemplo, el café se vende en todo no nada más en México, sino en el mundo. Los proyectos de ropa, de artesanías, o sea, está avanzando, la dignidad avanza. Y eso el mal gobierno no lo puede permitir, porque sería, o sea, el hecho de que un proyecto autónomo zapatista significa que el Estado, el gobierno no es necesario. O sea, ponen en cuestionamiento el propio sistema de gobierno. Y si todos los mexicanos se dan cuenta que la gente se puede gobernar por sí misma, entonces ¿para qué chingados existe el gobierno? Por eso el gobierno le urge desesperadamente acabar, avasallar con el proyecto autónomo zapatista, porque eso significa que ya no le necesitamos para nada. Y eso es lo que pasa en la realidad. No necesitamos un gobierno, no necesitamos otro ratero de cuello blanco cada 6 años a seguir robando y saqueando todo lo que tenemos, a seguir explotándonos, a trabajar más horas en las jornadas de trabajo, a que los chavos nos quedemos sin escuela, sin prepa, sin universidad, porque todo lo están vendiendo. Los patrones verdaderos de toda esta bola de ratas gobernantes son las empresas transnacionales, el capital que pone todo en venta, que cree que la dignidad también está en venta. En Chiapas hay muchos recursos naturales, agua, semillas, biodiversidad. Bueno, las empresas de estas que hacen biotecnología están ahí nada más al acecho. Los proyectos carreteros son para transportar todo su comercio de un país a otro, porque también es un canal para pasar a América del Sur. O sea, todo está planeado y para que proyectos turísticos para las grandes cadenas hoteleras, para que se metan ahí en Chiapas, que tienen tantos recursos naturales tan hermosos y tan preciados. Por eso es que están vendiendo el país. Y saben que lo peor de todo es que no solo en Chiapas está pasando con todos los pueblos indígenas en lucha. Ahorita es el caso, precisamente tenemos, ojalá nos hablen ya los compas, estamos esperando su llamada, los compas yaquis, la comunidad de los indígenas yaquis ancestral también, allá en Sonora, están luchando porque el gobierno del estado quiere poner un proyecto de presa que les va a desviar el agua de su río que les pertenece de miles, de cientos de años, el río Yaqui. ¿Qué significa eso? Si les quitan el agua, si desvían el río, desvían recursos del agua, ese pueblo, esa comunidad, esa cultura desaparece. Los quieren exterminar. Y por eso el pueblo ahorita está asediado. Está asediado por policías, por militares. Los tienen ahí, están los compañeros resistiendo, cerrando momentáneamente la carretera, pero ya ni eso ahorita pueden hacer porque están ya llenos de militares. Desde aquí, desde este espacio, nosotros a nivel personal queremos lanzar un abrazo de solidaridad y saludo a los compas yaquis y a todos los pueblos indígenas en lucha, muchos de ellos pertenecientes a la otra campaña o simpatizantes y sobre todo, o son no, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, como los compas de Cherán, los nahuas de Cherán, los comuneros de Cherán, de Ostula, en Xayacalan, que también están luchando porque no saqueen sus bosques, los talamontes, lo están saqueando sus bosques narcotalamontes. Está bien feo allá también por Ostula, está bien feo Cherán y en varios lugares de nuestra geografía. Otra vez los pueblos indígenas son los que están sacando la cara por nosotros. Otra vez son ellos los que están poniendo la sangre para defender lo que nos pertenece a todos. Por eso nosotros estamos con ellos. La otra campaña nacional e internacional está con todas las luchas de los pueblos indígenas de este país y también, ¿por qué no?, del mundo. Así es, y pues bueno, compañeros, después de escuchar estas palabras muy precisas, pues vamos a escuchar un bloque de dos rolitas, recordando al maestrazo Rodrigo González, el buen Rodrigo, que bueno, hoy ya son 26 años que cayó tras aquella sobredosis de cemento en aquel sismo del año de 1985. Ya son 26 años y hoy acá en su versión sonora lo recordamos con este par de rolitas, esta rolita de los intelectuales, seguida por Huapanguero. Pues bueno, larga vida al rey Rodrigo González desde Tampico, Tamaulipas, para el mundo. Thank you.

www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Saludos, banda. Bueno, regresamos acá a su versión sonora. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la explanada del Colegio de Ciencias y Humanidades, acá en Plantel Vallejo, en el norte de la Ciudad de México, para todo el mundo a través de la página de Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, queremos mandar unos saludos enormes a los compañeros de la radio Ricardo Flores Magón, allá en la Cañada Oaxaqueña, que están al pendiente escuchándonos. Y bueno, también este último bloque dedicado, por supuesto, al gran compositor rupestre, este profeta del nopal, Rodrigo González, que pues ojalá esté descansando pues bien puesto con esas toneladas de cemento que le cayeron hace 26 años. Y bueno, esta última rola que escucharon de la televisión, pues es una rola inédita, de las 60 y tantas rolas inéditas que tiene el Rodrigo. Pues nos dice acá el compañero Capanegra, de la otra campaña en Tamaulipas, precisamente donde es el Rodrigo, de donde es oriundo, de ahí de Tampico, Tamaulipas. Dice que esas 60 y tantas rolas, las inéditas del Rodrigo, las quieren editar y sacar al aire en el 50 aniversario de su muerte. O sea que apenas va 26, banda, para que ya estamos un poco dones, pues bueno, ojalá y aguantemos otros 24 años para escuchar estas 60 rolas. Y pues bueno, ahí quedó esta rolita. Un saludo también para el Obstruso, para el Gastón Gallardo, que nos escuchan desde la otra ciudad, Victoria, Tamaulipas. Pues bueno, a todos los compañeros y compañeras de la otra campaña en México y en el mundo. Pues bueno, seguimos, compas, acá seguimos. Recuerden que estamos cotorreando de la brigada que salió del 27 al 2 de septiembre. Que bueno, acá está este par de compañeras, la NICTE, que nos estuvieron acompañando a lo largo del programa, e Isabel, hablando sobre la ruta número 2, esta brigada Oventic. Ya hablamos sobre San Marcos Avilés, hablamos sobre Tentic, sobre Tenajapa, que las comunidades de Las Mercedes, un poquito de Crustón. Pues bueno, ¿con qué seguimos, compás? Pues ya, yo creo que como para ir cerrando, hablar en todo caso de la última denuncia de nuestros compañeros zapatistas. Este sí es muy urgente darla a conocer, porque es una amenaza latente, otra vez, de desalojo. Lo mismo que platicamos de San Marcos Avilés, lo mismo quiere pasar en una comunidad que se llama San Patricio. Esta comunidad San Patricio pertenece al Caracol de Roberto Barrios, a la comunidad de Autónoma La Dignidad, que es la comunidad oficial, oficialmente es la comunidad de La Sabanilla. Entonces, en esta comunidad también ya se están dando amenazas. Lo peor es que van cientos de pobladores, también afiliados a partidos políticos, van y se plantan de forma amenazante enfrente de la comunidad, con machetes, con palos. Se hacen un plantón o un una especie como de plantón enfrente de la comunidad, amenazándolos con que los van a sacar de sus casas y de sus tierras. Entonces, esto es una amenaza latente, es como lo que pasó en San Marcos Avilés, y esto también con conocimiento del gobierno estatal, del gobierno federal, y es algo que no podemos permitir. Ahorita es lo más urgente que tenemos como otra campaña por denunciar. Estas incursiones se dieron desde el día 7 de septiembre, luego hubo otra el 10 y el 11 de septiembre, y los compañeros siguen ahí asediados y están llamando a toda la comunidad nacional, internacional, a estar pendientes con lo que pueda pasar en la comunidad de San Patricio. El día 12 de septiembre, un grupo de 100 personas se posesionaron a la orilla de la comunidad de San Patricio para desalojar a nuestros compañeros y compañeras de sus tierras, en donde viven y en donde trabajan. Pues yo creo que no, ninguno de nosotras y nosotros queremos un San Marcos Áviles más. Creemos que es muy importante, o desde mi punto de vista, la difusión, que entre nosotros pasemos esta información y de alguna manera hagamos que venga este problema a las ciudades y de En la medida de nuestros medios decir ya basta, ya no queremos que pare el hostigamiento a las comunidades zapatistas y a todos los grupos en resistencia del país, porque cabe mencionar que no son solo los zapatistas los que están luchando, sino hay muchos grupos campesinos, indígenas, urbanos que se están resistiendo hasta ante este mal gobierno. Entonces, pues yo creo que la unión hace la fuerza y ahí está en todos nosotros, porque nosotros también somos mexicanos. Pues devolverles un poco de la gran enseñanza, que estos compañeros nos han dado difundiendo su lucha. Y bueno, anunciar así a viva voz y que pongan mucha atención, compas, y ojalá le puedan caer precisamente para detener esta situación que están viviendo en San Patricio, los compas bases de apoyo. Se ha convocado a una dislocada internacional y nacional para el día 22 de septiembre, es decir, para este jueves, afuera del Museo de Antropología e Historia. ¿Qué es una dislocada? Es un acto político donde se hace una denuncia en la cual se hace al mismo tiempo en varios estados de la República o en varios países del mundo. La otra campaña nacional e internacional se está organizando para llevar a cabo esta acción. Y queremos que nos acompañen los más compas posibles para que se enteren qué es lo que está pasando con más detalle, lo que está pasando en San Patricio. Y bueno, y si no decirlo aquí, no, también a eso venimos, para eso es este espacio, denunciar que las agresiones a las comunidades indígenas zapatistas se siguen haciendo, se están haciendo apenas estos días, recientemente, actualmente, que el gobierno sigue atacando a los compas bases de apoyo, que lo único que quieren es vivir en paz. Lo único que quieren es seguir con su proyecto autónomo, pero eso el mal gobierno no lo está permitiendo y está violentando derechos que ellos mismos firman y está agrediendo a comunidades, y ellos mismos son cómplices porque los que agreden son organizados por el mal gobierno. Ellos son cómplices de lo que le pase a los compas zapatistas. Eso venimos a denunciar aquí, venimos a decir alto ya a la represión y al acoso a las comunidades indígenas zapatistas. Ya basta de agresiones y que ya el gobierno deje de estar chingando, como dicen los compas, pues, que dejen avanzar su proyecto. Entonces los esperamos el jueves 22 afuera del Museo de Antropología e Historia. Pregunten por la otra campaña y ahí vamos a estar haciendo esta denuncia más fuerte. A mí me gustaría terminar con unas palabras de un compañero que ha sido víctima de esta guerra de baja intensidad que tampoco se menciona en los medios de desinformación. A pesar de las amenazas, de las persecuciones, yo y mi familia vamos a seguir luchando, aunque nos quiten las tierras. Si se logra de morir, va a morir. Si se logra vivir, va a vivir. No puedo rendir por lo que está haciendo el mal gobierno. Así es, y bueno, aquí quedaron este testimonio de esta brigada número 2 que se armó en Noventic, en este municipio rebelde de Sacanchem de los Pobres. Pues bueno, no sé, algo para finalizar que nos gustaría agregar, despedirse de nuestro radio escuchas, un saludo a su mamá. Mi abuelita. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Carlos por la invitación y seguimos al pendiente. Y pues nada más decirles que la lucha sigue y Zapata vive. Pues igual, compas, muchas gracias por escucharnos, por recibirnos aquí en Radio Regeneración. Y pues aquí estamos, cualquier información se vale decir. Yo repito, si a alguien le gusta informarse de toda esta situación, pueden visitar los sitios de Enlace Zapatista, de la Red contra la Represión. Búsquenle ahí, ustedes que más chavos que les saben esas cosas del internet. Por ahí hay una página que se llama Sexta para Niños, para Ninos, sin la ñ, Ninos, así tal cual, .blogspot.com. Allá hay información de la brigada, de esta brigada 2, hay fotos, hay imágenes y pueden dejar pues también sus comentarios. Y bueno, chavos, pues el mensaje aquí en CCH Vallejo, pues que sigan luchando por este país como nosotros algunos lo estamos haciendo. porque hay mucho por hacer y eso de que el futuro es de ustedes, pues no es el futuro, es el presente, y nadie más se los va a construir si no son ustedes mismos, y nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que luchar por construir nuestro propio presente. Que no nos vengan siempre a querer vender el futuro, el mal gobierno, y que somos el futuro, y por eso nunca hacen nada en el presente. Hay que luchar y hay que moverse ahora. Pues chido, compas, y hasta la vista. Así es, pues bueno, muchas gracias a las compañeras que estuvieron aquí presentes. Y bueno, dicen que lean la sexta declaración de la Selva Lacandona que emitió el STLN por ahí del junio del 2005. Y pues, pues aquí escucharon estos testimonios a través de su versión sonora en Regeneración Radio. Que bueno, estaremos haciendo un esfuerzo porque esto es el preludio de cuatro lunes consecutivos, que cada brigada que estuvo presente en nuestro trabajo de observación y de solidaridad con las comunidades zapatistas, pues bueno, que estén presentes. Hoy le tocó a Ventic, el próximo lunes estamos trabajando con que la brigada que estuvo presente en la realidad esté acá frente a los micrófonos de Regeneración Radio también platicando su experiencia ya, pues bueno, así consecutivamente la brigada de Morelia, la brigada de la Garrucha, y pues bueno, así que esténse al tanto el próximo lunes. Recuerden, su versión sonora todos los lunes de 5 a 7 de la tarde a través de Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Y pues bueno, yo fui Les Carlos, los saludo, un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando, muchas gracias por estar al pendiente, y pues nos topamos el próximo lunes. Salud y libertad para todas y todos. Hasta la vista, como dijo la compa.